El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informó que ha recibido 4 ofertas de operadores interesados en participar en la subasta 5G que se llevará a cabo el próximo 20 de diciembre. Y en noticias internacionales, el presidente de China, Xi Jinping, llegó a San Francisco, donde sostendrá una reunión con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la noche. Got to get you into my life. cover de un clásico de los Beatles inicia hoy el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral Visa Múltiple FM. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador, y este es un tema que los Beatles originalmente grabaron en su álbum Revolver de 1966, pero la versión de ellos fue éxito en listas 10 años después, en 1976, y llegó al número 7 en los Hot 100 de Billboard. 2 años después, Earth, Wind and Fire hizo esta versión también muy exitosa para una de las peores películas de la historia. De hecho, es una película, digamos que ambientada alrededor de las canciones de los Beatles, pero es considerada como un clásico del mal cine. De hecho, es que imagínense esto, los Bee Gees eran los protagonistas, entonces imagínense qué nivel de actores iban a ser ellos. Y Peter Frampton era el otro, pero una de las pocas cosas rescatables que salieron de esta película llamada Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band fue esta versión de Earth, Wind and Fire del tema Got to Get You Into My Life. Vamos ahora a continuar con Sugar Ray y una canción de su disco 1459 de 1999, Every Morning.

El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a The Doobie Brothers con un tema de 1972, tal vez, de su disco The Captain and Me. Un clásico, uno de mis favoritos, Long Train Running. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral El Sabor de la Noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y vamos a continuar ahora con música. El turno es para Seal y una canción de 1996. Bueno, una versión de 1996, para ser exactos. La versión original de este tema la hizo Steve Miller con su grupo Steve Miller Band en 1976. Y 20 años después, Seal hizo este cover que fue incluido en la banda sonora de la película Space Jam. Esto se llama Fly Like an Eagle. Into the future. Time is on slipping, slipping, slipping into the future. I want to fly like an eagle to the sea. Can't get enough to eat. Wanna shoot the children. No shoes on their feet. I wanna house people living in the street. Oh yeah, there's a solution. There's a reason to fly like an eagle to the sea. Fly into the future. Sabor de la noche. Girl, play. clásico de 1984 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, tal vez el tema más famoso de la carrera de Sade, de su álbum Diamond Life, la canción Smooth Operator. Vamos ahora a continuar con Madonna y un tema de una película de James Bond, la última que hizo Pierce Brosnan en este papel, del año 2002. Aquí está Die Another Day. FM.

Un éxito que fue número 3 durante 2 semanas y disco de oro en los Hot 100 de Billboard por Buzz Scaggs de 1976, el tema Lowdown. Vamos ahora a continuar en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con una canción del álbum más exitoso de la carrera de Santana, un disco que ganó el Grammy al álbum del año y el disco que revivió su carrera, el álbum Supernatural de 1999, que tuvo a invitados como por ejemplo Eric Clapton, Lauryn Hill, CeeLo Green, Eagle Eye Cherry, Maná, Rob Thomas, y Wyclef Jean colaboró junto a The Product GMB en este tema que es uno de los éxitos más grandes de la carrera de Santana. Aquí está esto que es María María. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product Ghetto Blues from the refugee camp. Oh, Maria, Maria, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. Carlos Santana. Stop the looting, stop the shooting, pickpocketing all the corner. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Sign by the judge, and see you later. Chola, ahora vengo, mamá chola. East Coast, ahora vengo, mamá chola, mamá chola. Ahora vengo, mamá chola. María, West Coast. María, she remind me of a West Side Story, growing up in Spanish Harlem. She living the life just like a movie star. Play by Carlos Santana. I said a La Favela, don't load it. The streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Oh, then yeah. I look up in the sky, hoping that there's a paradise. Mama chola, north side. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. South side. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. Worldwide. Ahora vengo, mama chola, mama chola. Ahora vengo, mama chola. Open up your eyes. Maria, you know you're my lover. When the wind blows, I can feel you through the weather. And even when we are apart, it still feels like we're together. Maria, yeah. She reminds me of a West Side Story. I'm growing up in Spanish Harlem. Carlos, man, you making that guitar cry. Están oyendo El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. I'm telling you on how I feel. Gonna get your mind. Don't you dare jump on, jump on, get on me. Alright, I'm giving you on count three. Just show yourself or let it be. I'm telling you, so watch your mouth. I know you dream what you're about. When they say it's not the limit, and to me it's really true. I'ma bring your house, ain't nothing. There's a way to. Michael Jackson, el rey del pop, nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con uno de los temas más importantes de su carrera, una canción que pertenece al primer álbum en la historia en tener 5 primeros lugares consecutivos en los Hot 100 de Billboard, el disco Bad de 1987. Y esta canción fue una de esas, la canción que le da nombre al disco Bad. Vamos ahora a terminar con un clásico de la banda de Sting, Andy Summers y Stuart Copeland, The Police. Ellos llegan ahora con un tema de su disco Regatta de Blanc de 1979, uno de sus grandes clásicos, Message in a Bottle. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Natasha Pozo y Mauricio Amador por su colaboración, y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.